Este es el mini programa número 11 sobre el Rosario de las Semanas. Seguimos con el Padre Nuestro sin prisa, mirando el texto, meditándolo, queriendo ser fieles a la mente y el corazón de Jesucristo. Lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente. Padre Nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. Nos falta la última parte. En griego dice, Kaime eisenenkes, gemas eispeirasmon. Eisenenkes está indicando lo que en latín se traduce, nenos inducas in tentationem. Inducas. De ahí viene en español el verbo inducir. Literalmente, inducas es conducir hacia algo, llevar hacia algo. Por ejemplo, hacia un túnel, hacia un cuarto, hacia una cueva, un espacio estrecho. Inducas es llevar hacia un espacio menor, un espacio estrecho. Y esa es la idea que tiene el eisenenkes. Eisenenkes en griego indica la misma idea. Kaime eisenenkes quiere decir, y no nos lleves a eso, no nos lleves a esa situación estrecha. Kaime eisenenkes gemas a nosotros, no nos lleves a nosotros no nos lleves. Eis peirasmon. Peirasmon literalmente es la tentación. Pero es que la tentación tiene varios sentidos en griego. Por ejemplo, en la carta de Santiago leemos, Dios no tienta. Es que la tentación puede ser como el llevar a caer, el tratar de derribar. Y es evidente que esa clase de peirasmon, esa clase de tentación, no es la que Dios tiene con nosotros. Dios no es así con nosotros. Lo advierte muy claramente la carta de Santiago. Pero hay otro sentido de tentatio en latín, peirasmon en griego, y es el poner a prueba. Y esto de poner a prueba, que es como llevar a la verdad, hacer que aparezca la verdad de la persona, esto sí que ha sucedido en la revelación bíblica. Así, por ejemplo, encontramos con la experiencia que tuvo Israel en el desierto, encontramos que es real que el pueblo fue a través del desierto conociéndose y conociendo a Dios. Pero la prueba, cuando uno sabe que uno es pequeño, frágil y que uno es pecador, la prueba puede ser demasiado. Por eso realmente lo que estamos pidiendo con esa petición es, nosotros no queremos ser probados, no queremos ser probados. Es decir, de tal modo reconocemos ya nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y nuestra condición de pecadores, que no se necesita ninguna prueba para que eso aparezca. Ya se sabe que somos débiles, ya se sabe que somos pequeños, ya se sabe que requerimos ayuda. No es necesaria una prueba adicional para eso. Y más bien, esas pruebas tienen el efecto muchas veces de llevarnos a caer, porque somos así, frágiles, pequeños y pecadores. Según eso, pues realmente la traducción, no nos lleves a la prueba, no nos lleves a la tentación, no es exacta. La traducción que tenemos usualmente en español, no nos dejes caer en tentación, presenta como si la tentación fuera algo ajeno a Dios, y en realidad en el texto original, el peirasmón viene de Dios, es decir, la prueba vendría de Dios, no de otra parte. Entonces la traducción usual del castellano realmente no es la mejor. Nosotros intentamos esto, después de decir, concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo, decimos, no haya poder de la tentación en nosotros, no haya poder de la tentación sobre nosotros. para ser más precisos, porque es evidente que la vida misma ya trae esas dificultades, pero queremos ser vencedores y solo podremos serlo con la ayuda del Señor.